Happy Hour. Número 1 en 1999 con Christina Aguilera, un éxito con el cual la cantante se convirtió en la mejor artista revelación en los Grammy del año 2000, comenzando una meteórica carrera, aunque en la última etapa la hemos visto más en programas de televisión que en los escenarios. Con Christina Aguilera les damos la bienvenida a Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Les acompaña Hernando Romero Barlice, el Capi. Y seguimos con Madonna, que ha causado gran controversia en redes sociales, y esta vez fue por un video compartido en su cuenta de Instagram, en la que se puede ver a su hijo adoptivo David Banda mientras modela, pero lo que ha generado debate es que lo hace usando un glamuroso vestido de mujer. Y vamos a recordar a Madonna con su último lanzamiento de los 90, Beautiful Stranger. Yeah, baby! Hello, Austin. Hey, Basil, how are you? We need your help. Someone is seducing our top agents. As you can see, she's a master of disguise. Whoa, ew. But, Austin, whatever you do, don't fall in love. We've already lost 007 and 008. Well then, Basil, this looks like a case for double... Oh, hey!

del trío femenino Bananarama, que lograron el éxito internacional de la mano de otro trío de moda en ese momento, el de los productores Stock, Aiken y Waterman. Y seguimos con un éxito de la legendaria agrupación Blondie, liderada por la diva Debbie Harry. Y se trata de una canción compuesta por una de las figuras más importantes del género reggae, el jamaiquino John Holt, una canción con la cual llegaron al número uno en 1981. The Tide is High. En 1981, Blondie llegaba al primer lugar en Estados Unidos con esta canción. Y 40 años después, Debbie Harry, a los 75 años de edad, sigue al frente de su grupo Blondie y no tiene intención de bajarse de los escenarios, cuando muchos piensan en la jubilación. Y ese es el caso de Sinead O'Connor, que ha anunciado que se retirará definitivamente de la música cuando en enero del 2022 lance su nuevo disco de estudio. La cantante irlandesa asegura que va a realizar conciertos y presentaciones de su nuevo disco y luego se retirará de la industria musical porque asegura una guerrera sabia sabe cuándo debe retirarse. Y este es el gran éxito de Sinead O'Connor, su versión de esta canción de Prince llamada Nothing Compares to You. Un buen trago de rock

I Feel For You, una canción original de Prince que salió en su álbum debut de 1979 y que en esta versión de Chaka Khan llegó al número 3 en la 100 de Billboard, pero también al número 1 en el listado Dance de esta prestigiosa revista. Y ahora seguimos con Denise Williams, quien nació en Gary, Indiana, donde también nació Michael Jackson. Y este fue su mayor éxito, Let's Hit It For The Boy, Denise Williams. Hit It For The Boy, número uno en 1984 con Denise Williams, una canción de la banda sonora de la película Footloose. Y vamos a 1979, cuando apareció Anita Ward, una cantante que fue reconocida por esta canción que llegó al número uno en los Estados Unidos, Ring My Bell. Anita Ward, con la canción que la hizo famosa a nivel mundial, Ring My Bell, número uno en 1979 en los listados de la revista Billboard. Y vamos a seguir con otra gran voz soul de los 70. Es la de Delma Houston, que inició su carrera en 1971 al ser contratada por el sello Motown. Y en 1976 grabó esta canción con la que le llegó la fama, Don't Leave Me This Way. Don't Leave Me This Way con Delma Houston, una canción que anteriormente habían cantado Harold Melvin and the Blue Notes y que en la versión de Delma Houston obtuvo el premio Grammy. Y seguimos con un grupo familiar, las Pointer Sisters, que aunque inicialmente fue un cuarteto, derivó en un trío donde se destacaron las voces de Yun, Anita y Ruth Pointer en su etapa más exitosa. Y aquí están las Pointer Sisters con Slow Hand. Cohen, número 2 en 1981 con las Pointer Sisters, que ganaron un total de 3 premios Grammy en su trayectoria. Y de las Pointer Sisters pasamos a las Sister Sledge, Kim, Debbie, Johnny, Kathy, cuatro hermanas que lograron un gran éxito a finales de la década de los 70, trabajando con los productores Nile Rodgers y Bernard Edwards del grupo Chic. Y este fue el mayor éxito de las Sister Sledge. Llegó al segundo lugar en 1979. We Are Family. Barliza, el Capi. Capi Hour. La FM regresa en momentos con Capi Hour.